Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Honsa, podcast 110 y primero dedicado al mes de diciembre. Se nos acaba el año, señores. Este es el penúltimo programa con el formato habitual, ya sabéis, 2 horas de lo mejor de la semana, previo un scouting muy concienzudo de todos los estilos del rock y metal, y os lo traemos para que lo disfrutéis de menos a más, ya sabéis, desde el hard rock hasta el metal extremo. Ojo que en este programa de hoy va a haber satanada, como decía un compañero, un amigo, un oyente en los comentarios. Hoy no hay hater song, no hay metal alternativo, hoy me parece que el programa es para los fuertes. La semana que viene, ya como preludio de las fiestas navideñas, aparte de que caerá evidentemente algún villancico, por supuesto que sí, ¿o qué pensabais? Pues eso, aparte de eso, será nuestro último programa, es decir, hoy es el penúltimo y la semana que viene el último de lo que es el formato habitual de Honsa, es decir, se acabó lo que se daba en este 2021. Os adelantamos que para la siguiente semana, la que es la tercera de diciembre, tendremos un Essential. Ya sabéis, es un programa dedicado a una temática concreta sin locución, porque estaremos trabajando a tope esa semana para preparar el programa especial Lo Mejor de 2021 según Honsa. Según nuestro criterio, o más que lo mejor, vamos a decir lo más destacado para nosotros. Se publicará igual que el año pasado, el día de Navidad, por supuesto, y tendremos más de 4 horas diferenciadas en varias categorías y tendremos un ranking de 5 seleccionados por cada una de ellas. La verdad que es un trabajo de chinos mandarinos, ¿eh? Así que, penúltimo programa el de hoy, 110, y... Ah, por cierto, un día antes tendremos por parte de los Metal Podcast United, todos en conjunto, un programa también especial con las propuestas de cada uno de ellos, o de nosotros. Aunque en el caso de Honsa será como un adelanto de lo que podréis escuchar al día siguiente. Repito, los Metal Podcast United el día 24 y el especial de Honsa el sábado 25. Os recordamos nuestras vías de contacto, nuestro email info@hornsup.es, en nuestras redes sociales habituales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y ahí nos buscáis como Honsa Podcast y ahí nos veréis. Dicho todo esto, comienza Honsa y empezamos con los fineses Rust and Rage y su primer adelanto llamado Heartbreaker, single y vídeo que formará parte de su álbum debut previsto para principios de 2022. Hi, this is Rust and Rage. Go check out our new single Heartbreaker at Horns Up. All right, take care. I couldn't breathe with all this pain inside. el guitarrista, productor y compositor Nason, os sitúo, Nason es miembro del grupo chileno Sinner's Blood, que recordamos que el año pasado, en nuestra opinión, se marcaron un discazo. Muy buen trabajo aquel de Mirror Star, y del cual además dimos bola en Honsap. Pues Nason se lanza en solitario en esta ocasión con Scars, prevista su publicación para el próximo enero de 2022. Nos presenta el propio Nason el single de adelanto Not Today. ¡Qué buena pinta! Hola amigos de Horns Up, les habla Nason desde Chile. Los invito a escuchar Not Today, el primer single de lo que será mi nuevo trabajo titulado Scars, que saldrá el 28 de enero a través de Frontiers Records. Espero que lo disfruten. The scars I've been wearing for so long. ¡Adrián! ¡Bienvenido, hombre! Venga, que se nos acaba el año. Que ya lo hemos comentado al principio, nos queda este y el de la semana que viene y terminamos. Así que poquito ya de trabajar te queda. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. ¡Chairuri, mira! Muy buenas, que ya estamos ahí la Navidad, que nos quedan solo dos programitas. ¡Qué ganas tenéis de dejar a los pesados de Horsal ahí un poco de lado, eh! Y decir, vámonos de vacaciones y que les den un poco por saco a estos chavales. ¿Qué tal estáis, familia? ¿Cómo estamos? ¡Qué ganitas ya tenemos de pillar unas vacaciones y ponernos hasta el culo de alcohol y polvorones y demás, familia! ¡Esperamos que estéis bien, chavales! Hidden, vaya tela. ¿Cómo me ha gustado todo lo que han ido sacando y sobre todo transportarme a esa segunda década de los 80? Que, por cierto, tú no habías nacido. Pero bueno, tremendo estos ítems, ¿no? Y vamos a empezar, porque lo bonito se viene ahora. Vamos a entrar en calor y el doctor Adrián os va a recomendar y nos vamos a transportar como hacía el coche este del pasado, de Regreso al Futuro. ¿Habéis visto Regreso al Futuro? ¡Bah! ¡Qué peliculón! Pues vamos a hacer un Regreso al Futuro. Madre, cómo se me va la perola de vez en cuando. Pues sí, sí, sí, jefe, sí. Y es que yo en el 80 todavía no estaba ni en los huevos de mi padre todavía. O sea, escucha, estaba no estaba ni pensado. Estaban diciendo, pero ¿cómo vamos a sacar a esto? Pero ¿cómo vamos a hacer a este proyecto? Si esto es inviable, es inviable. Pues nos vamos al pasado, regreso al pasado, a los 80, como dice Juanita. Y nos vamos con este pedazo de tema que nos traen los máquinas de Hiten y nos dejan esta preciosidad de tema titulado Build to Rock. disponible el Doom Crew Inc. de la Black Label Society desde el pasado 26 de noviembre. Después de hacer una pre-escucha, no me ha dado mucho tiempo a escucharlo entero y bien, y aunque han sacado un sencillo acompañando la publicación del álbum, me he decantado por este otro llamado Destroy and Conquer. Heavy metal clásico y del bueno, de mover caderas de un lado a otro con Iron Savior, que celebran el décimo aniversario del fabuloso álbum The Landing, remasterizado y remezclado. Ya disponible esta versión mejorada desde el 19 de noviembre. vamos a disfrutar, y lo sabéis, ya lo leéis, este heavy metal Never Die. Seguimos con otros clásicos, aún más si cabe. Estos pertenecen a la New Wave of British Heavy Metal. Para los millennials, fueron un porrón de bandas británicas comprendidas entre finales de los 70 y principios de los 80. Aunque, mira, la verdad es que sería un buen especial tratar este movimiento y algún otro similar, con respeto y cariño, por supuesto. Pues millennials, en una tercera ola de aquel movimiento, entre el 79 y el 81, la banda más destacada fue Tokyo Blade. Ya se pasaron por el programa y además mandaron un vídeo saludo para todos los oyentes. segundo adelanto llamado Kill Me Till I'm Dead, que ya suena y que formará parte de su próximo álbum con nombre Fury, para finales de enero. We'll be right back. somos muy fans de Ralph Shepherds y le seguimos la pista a todo lo que hace. El vocalista de Primal Fear colabora en este tema, Metal Shade, con Basement Prophecy, que es el proyecto desde 2017 de Michael Muller. Aparte de Ralph como vocalista, Michael recluta para este tema, recuerdo Metal Shade, a otro amigo de Honsap, el bajista de Acep, Martin Modnik, y un Gamma Ray, Michael Higere, a la batería. La suma de todos estos, pues ¿qué esperabais? Un temazo, insisto, llamado Metal Shade, más heavy metal. Lo nuevo de Patent Beast sí que está cogiendo forma y vaya dos adelantos más potentes han lanzado. Este segundo llamado Eye of the Storm, y ya sabéis que hasta el 21 de enero no lo tendremos disponible, el Circus of Doom. De momento vamos a disfrutar este Eye of the Storm. Battle Beast. De nuevo Melissa Boni liderando a los AD Infinitum con su Chapter 2 Legacy ya en la calle desde el 29 de octubre. Esta semana nos han propuesto un video single llamado Inferno. Maybe it's just a game for you. Maybe it's just the way you el grupo francés Sweet Needles, le seguimos la pista desde prácticamente el principio de nuestra andadura en Honsap. Lanzan por fin su álbum debut tras dos EPs y varios singles llamado Tormenta, disponible desde el 26 de noviembre. En él, como digo, aparecen todos los singles que han ido sacando durante estos años atrás, como este From Hissingen to Paris. Hi Honza, this is Arthur from Sweet Needles. We wanted to share a word with you just to thank you for sharing the single From Hissingen to Paris. This is a song we did with the Swedish singer Chris Blood from the last band. And yeah, we just released our first album, so don't hesitate to check it out on every streaming platform. Enjoy, take care of you, and see you soon, hopefully. Bye. Atención con esto, vamos con la versión de Avatar de lo que ellos consideran una canción navideña, y me refiero al Construction of Souls, que además va acompañado con un libro para niños, ojo, eso dicen, donde retratan la vida cotidiana, poco amigable para los niños, en el taller de Santa Claus en un universo paralelo de Avatar. En fin, no sé si de verdad quiero verlo. Pues abrimos la veda navideña. Vamos con ese Construction of Souls, los suecos, Avatar. Adri, tío, me han flipado mucho lo nuevo de Bourbon Kings, Sin Control. De verdad, muy buena. ¡Atención, que se vienen curvas! ¡Que se vienen muchas curvas! ¡Y nos vamos a poner una inyección con las máquinas, con las bestias, con los animales de Bourbon Kiss, que junto a 13 monos nos dejan sin control, nos hacen perder el control! Este temazo titulado Sin Control, que nos dejan. ¡Toma, New Metal del bueno! ¡Toma, sacadita, que nos dejan estos pedazos de máquinas! ¡Juanita, dale cañita con Bourbon Kiss y 13 monos! Y este temazo titulado Sin Control. Como habréis notado, no hay zona hater esta semana. Y como dice un oyente amigo, lo dije al principio, a partir de ahora vamos a ir con la satanada. A ver qué os parece. Volvemos a traeros al grupo italiano Elaine, con su última propuesta, un tema llamado Samsara. A ver qué os parece. Ojo, que sí que hay una parte hater aquí que casi no lo pongo, en serio. Os lo dejo para que lo descubráis. Luego me decís en los comentarios. Ahí va Elaine y este es Samsara. ¡Samsara! Samsara, I see beyond my eyes the master plan of my life. I'm unbreakable. I don't know where it will end, but I only know where I start. I'm trapped into Samsara. I see beyond. A Marsella que nos vamos, a la France de nuevo. Turno de Dagoba. Be The Night será su nuevo trabajo fechado para febrero de 2022. Lanzan un segundo adelanto llamado The Last Crossing. We'll be right back. banda francófona de Canadá llamada Nova Spade, que el 12 de noviembre pusieron a la venta su segundo trabajo llamado Sequentis. Vamos a proponeros el tema Sorcier, bruja. A ver qué tal estos Nova Spade. Hi everybody, my name is Danny from the French-Canadian band Nova Spade. We just released our album, which is called Sequentis. And a few weeks ago, we released our latest single called Sorcière. So let me introduce you to this song through Horn Ups. Keep on rocking, everybody. Thank you. Bye-bye. De los hermanos Bonded. Vaya hostia este Watch, en serio. Tema que pertenece a su Into Blackness del pasado 12 de noviembre. Corte número 2, Watch, grupo Bonded. We'll be right back. Y como no iba a faltar en un Honsap, modo satanada, recomendaciones de nuestro experto en thrash metal, Eric, del programa ya por todos conocidos y esencial en vuestra fonoteca, Metal Fever. Tenemos dos propuestas de Eric. El primero, Fueled by Fire, el grupo estadounidense, californianos, que ya pasaron por el programa 103, y decíamos de este grupo que era una de las pocas bandas under que mantenían el pulso en la escena thrash en la costa oeste. Su último tema en formato independiente se llama Disrupt, del pasado 17 de noviembre. Tremendo. Fueled by Fire. Hello everyone, this is Rick from Fueled by Fire. Check out our new single Disrupt on Horns Up. La otra recomendación de Eric, de Metal Fever, y esto se debe reconocer que desconocía de su existencia, son Deviants. Por supuesto, thrashers provenientes de Chequia. Si no me equivoco, debut del álbum Fris Obi. Y de este largo vamos a escuchar precisamente el corte 3 con el mismo nombre, Fris Obi, Deviants. Hey, what up, metal compañeros? This is Tom from the band Deviants, and what you are about to hear right now is the title track from our debut album, Fris Obi. So, right now, Honza Podcast, see ya! conduits for spiritual energies, linking individual human consciousness with the God. The devil knows this. The devil knows how to use. Llegan los ritmos paganos de Spirit World, desde Las Vegas, Death Western. Ea, así es, Death Western. No tengo nada más que decir, salvo que este Pagan Ridens es una pasada, del 3 de septiembre, aunque tiene que ser alguna reedición, no estoy muy seguro porque esto ya lo he escuchado yo el pasado año, si lo recuerdo bien, y además algunas que hay en el disco también me suenan. Así que, por lo que sea, no deja de ser actualidad, ya os digo, del 3 de septiembre, por cierto, de igual nombre que el disco, vamos a escuchar Pagan Ridens. Thank you. metal progresivo desde Hungría. Llega a Horns Up Needles. De su próximo trabajo, para el 7 de enero, llamado The Cosmic Cauldron, Needles nos lanzan un segundo single de adelanto llamado Odium. Tremendísimo, de verdad. Del programa para el fantástico Peter Tactren en representación de Hypocrisy. Vaya pedazo de álbum que ya os adelanto que en el especial de fin de año va a estar seguro. Muy bueno el Worship, recién publicado, no os lo perdáis, en serio. Y vamos precisamente con el tema que abre el álbum de igual nombre, Worship, Hypocrisy. Vamos a Polonia. Dishel nos trae un segundo álbum llamado Teutonic Beat. Ojo, 9 temas en menos de 20 minutos. Tremendos. Vamos a escuchar el tema Rimstock Galactic. Dishel. ¿Cómo va esa satanada, eh? Aún nos queda un poquito. Turno de Mass Worship. El próximo 4 de febrero, los suecos y su Death Dark, ahí tenéis otra etiqueta, Death Dark, nos presentan su segunda entrega llamada Portal Tombs. Vamos con su segundo adelanto llamado Rebel in Fear. Yeah! Madre de Dios, Santa Adrián, ¿esto qué coño es? Vaya pasada, tío. Y para terminar, aquí el loco y zumbado del tío Tom, desde Barcelona, con un black metal sinfónico atronador, impresionante y brutalmente jodido bestial, nos vienen los máquinas de... Para que tengo que decirlo despacio porque, escucha, se me traba la lengua, la de Dios. Os dejamos con Ersebet. ¡Guau! Creo que lo he dicho bien. Y su nuevo pepinazo de tema, que lleva el mismo nombre que el grupo, Ersebet. ¡Madre mía, Juanita! ¡Dale cañita! Que esto es un auténtico pepinazo, chavales. Nos vemos la semana que viene. ¡Darle paz y amor! Y el plus para el salón y temazo que nos dejan estos máquinas. ¡Cuidaros! ¡Os llevo en el corazón, chavales! Y ven... Acordaros que os estamos vigilando. Darle cañita y cueños abajo. Escal me decía en los comentarios de la semana pasada, del programa de la semana pasada, que cómo era posible que no pusiera un tema que él me facilitó de un grupo llamado Obscura Calma. Y tenía razón. Después de escucharlo nuevamente, atentamente, fue incomprensible que no lo hubiésemos puesto la semana pasada. Por ello, esta semana vamos a cerrar con ellos, lo compensamos con un saludo del CEO, bajista de la formación, escuchamos este impresionante Gemini del debut del disco de los italianos llamado Apotheosis. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Escuchamos Obscura Calma. Hey guys, this is Theo from Obscura Calma, symphonic death metal from Venice, Italy. Shout out to OnSub Podcast for streaming out some Gemini of our first album Apotheosis. Cheers.